En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Ataca el Elche, Diaby, segundo palo. ¡Gol! Llegaron los héroes al Martínez Valero. Diaby se puso la capa de extremo, se convirtió en el Hosan de turno para dar una asistencia preciosa. Y apareció el ovacionado, apareció Moura para marcar de cabeza en el segundo palo con un testarazo preciso y precioso por toda la escuadra. El primer gol del partido y su segundo tanto consecutivo en su cuenta particular. Se hizo justicia, el fútbol al final suele serlo. Marca Moura, Elche 1, Mirandés 0. Porque como se lo he dicho además a él, en Málaga jugamos Mourad y 10 más. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Los lunes, tras una victoria, parece que lucen más, o al menos a la afición del Elche le brillan más los ojos. Muy buenas tardes desde Radio Marca Elche y Teleelche Televisión. Victoria importante del Elche para alejarlo del descenso, para acercarlo a puestos de playoff y sobre todo para asegurar un camino que tiene que ser el de la recuperación, el de la confianza, el del refuerzo. Ayer el Elche fue muy superior a un Mirandés que hincó por primera vez la rodilla. Alessio Licci, el técnico del conjunto jabato, reconoció que el Elche fue muy superior y un equipazo, pero que si esto hubiera ocurrido en Miranda de Ebro, del empate no pasan. Bueno, más allá de valoraciones personales, lo cierto es que el conjunto ilicitano, de nuevo con el mismo sistema, con el mismo 11, que no se repetirá en Málaga, porque ya adelantó ayer Eder Sarabia que jugarán Mourad y 10 más. Fue superior en todo, en posesión, en generar fútbol, en ocasiones, en intención de ganar. Concedió muy poco y está claro que parece que ha encontrado la fórmula. Con un Fengruber que parece el mariscal del área, con los Nicos en pleno apogeo, con un Hosan que las pone de miedo y con Mourad, que ayer marcó 7 días después y ya le ha dado pues 3 puntos al Elche. Uno frente al Granada y 2 ayer, porque en ese momento que él marcó el Elche tenía 1. Es decir, que los 2 goles de Mourad no solo dan puntos al Elche, sino que además le colocan de momento como el máximo goleador del equipo. Por cierto, Eder Sarabia será nuestro invitado esta noche en A Todo Gol. A partir de las 10:15 os esperamos en Teleelche con el técnico del Elche Club de Fútbol. Lo vamos a analizar todo en este lunes de tertulia. Mil gracias por estar ahí. Bienvenido. ¿Y si te digo que ahora te llevas un Skoda Fabia Go equipado con todo lo que necesitas por 14.950 euros? ¿Qué? Pensarás que estoy creando hype, ¿verdad? Pues para nada. Elige tu color y llévatelo puesto. Literal. Sin complicaciones, en plan, sin letra pequeña. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche y Orihuela Serra Import. Y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. AM

Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Radio Marca Elche, en Elche en Punta, en esta edición de lunes, con esa importante victoria que aleja al Elche momentáneamente de la zona roja, lo acerca a 3 puntos de playoff, a 6 de ascenso directo, todavía queda muchísimo y es 14º, pero bueno, se ha ganado un partido y además se consolida, digamos que un cambio de estilo. El Sarabia buscaba siempre el tener mucho más el balón y sobre todo sacarlo siempre jugado desde atrás, pero yo creo que se ha dado cuenta de que había que adaptarse más que a los nuevos tiempos a esta segunda división que no te perdona los fallos, y el Elche pues tampoco tiene tanto jugón atrás como para sacar el balón con absoluta fiabilidad. El Elche es ahora mismo un equipo más práctico que antes, compite mejor, genera más, le hace menos daño. También es cierto que el Mirandés no es un equipo que te machaque ocasiones, pero ojo, no había perdido ningún partido y solo había encajado un gol y no era un plato fácil de digerir. Saludamos ya a nuestros contertulios habituales. Mario Payá, presidente de la Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Y a José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros. Bueno, parece que esto está girando a mejor. Ayer el partido del Elche se le preguntaba a Eder Sarabia si era el mejor de la temporada hasta el momento. Ahí dudaba por el 3-1 del Córdoba, pero a mí sí que me da la sensación de que en global es el partido que más generamos y que menos sufrimos y en el que más competimos. Ya sé que alguien me dirá, sí, pues es el Mirandés, sí, el Mirandés que venía en puesto de playoff y sin perder. No sé qué sensación te deja a ti, Mario, la victoria y el partido que ayer hace el Elche. Bueno, pues a mí, como a todo el mundo, nos deja muy buena sensación después de ganar. Sigo pensando que hay mucho margen de mejora, pero bueno, al final este es el camino, ¿no? Y como tú acabas de decir, está jugando mucho más práctico. La semana pasada en el programa de Somos de Primera lo dije. Yo creo que la clave en segunda división es ser práctico y efectivo. Bueno, pues yo creo que se está llevando, sobre todo en estos dos últimos partidos. Contra Granada no hubieron dos momentos puntuales que se falló, pero al final se está llevando a la práctica. Ser práctico y efectivo. Ayer me gustaría ensalzar la figura de los centrales, porque tanto David como Diaby como Pedro dieron una seguridad y una estabilidad al portero, al equipo en general, que no se veía en las 6 jornadas que llevamos, si no me equivoco, no se había visto. Eso también crea que los centrocampistas y los delanteros pues jueguen con más seguridad, con más comodidad. Y al final, bueno, sigue utilizando esta forma de juego como la semana pasada, que se está viendo que es mucho más práctica y más efectiva. Esperemos que siga por ese camino. Y al final yo creo que las sensaciones fueron buenas, también con más margen de mejora. Como tú habías dicho, hay gente que dice, bueno, es el Mirandés. Bueno, esta categoría, como ya se sabe, y esta temporada más si cabe, puede ganarle al segundo 3-0 y perder contra el penúltimo 5-1. Al final es muy relativo, esto es partido a partido y cada partido es un mundo, cada partido es una historia diferente, tienes que, como si fuera el último, como si fuera una final prácticamente y competir al 200%, que por cierto, vuelvo a decir, como la semana pasada, muy contento porque el equipo compitió, se dejó el alma, se dejó todo lo que había en el campo, todo lo que podían, y eso es innegociable y sobre todo lo que más también valora la afición. José Antonio, ¿qué te pareció la victoria de ayer? Pues Paco, yo creo que fue un partido muy completo por parte del Elche. Creo que el equipo de Eder Sarabia fue claramente superior a su rival, a un buen rival, a la defensa más sólida de la liga, al menos en este inicio de temporada. Creo que vimos un Elche desde el principio muy valiente. De hecho, en los primeros 10 minutos el equipo generó 3 buenas oportunidades, una ocasión muy clara de Salinas, disparos desde fuera del área. Vamos, es que yo creo que el Elche salió a dominar el partido, dejando espacios atrás, haciendo duelos uno contra los delanteros del Mirandés, asumiendo muchos riesgos, pero siempre con cabeza y sobre todo sin regalar nada, que era lo que habíamos visto en los primeros partidos de Liga. A mí me gustó mucho el equipo, creo que vimos a un Elche mucho más vertical, en la línea de lo que vimos la semana pasada ante el Granada, un equipo mucho más práctico. Desde que Soricaba ha entrado al equipo, le ha dado otro aire, juego en largo, vimos a Dituro jugar mucho más en largo y además sacar petróleo de ese tipo de acciones, porque Soricaba era el que constantemente se estaba peleando con todos los centrales del equipo rival. Y como digo, me gustó mucho la solidez del equipo, porque es que el Mirandés prácticamente no generó nada, un tiro desde fuera del área en la recta final de la primera parte, que eso sí, se marchó rozando el palo, y luego ya con 1-0 un recorte casi en línea de fondo y una parada de Matías Dituro. Eso fue lo que hizo en todo el partido el Club Deportivo Mirandés, que intentó sobrevivir, y menos mal que Moura se vistió de héroe en ese minuto 71 para hacer justicia a lo que se estaba viendo en el estadio. ¿Quién lo hubiera dicho, no? El viernes 30 de agosto, el pasado viernes 30 de agosto, las vueltas que da la vida. Moura ya es el máximo goleador del equipo con estas dos dianas en cuatro ratos que prácticamente ha jugado, ya lleva dos goles. El año pasado miraba los datos y necesitó 37 partidos para marcar 5, o sea que la mejoría está ahí. Ya te digo, Paco, me gustó mucho el equipo, segunda victoria consecutiva, llega también en el Martínez Valero, muy importante también dejar la portería a cero, es la primera vez que se consigue, y creo que el único pero que le podemos poner al equipo ayer es que el resultado fue corto, porque así tirando de memoria, recuerdo una muy clara de Salinas nada más empezar, otra de Soricaba en la primera parte, Agustín Álvarez en la primera parte y luego las dos de Castro con el mano a mano, y ya con 1-0 el lanzamiento desde fuera del área, el paradón del portero del Mirandés. Es que así a bote pronto estamos hablando de que si el partido hubiera acabado 5-0 no hubiera pasado nada. Sí, es lo único criticable, que con el partido que hace ayer el Elche y las ocasiones claras que tiene, que fueron 5 o 6 muy claras, te podían haber empatado. Pues fíjate en esa última que para Dituro, ya la desesperada, esos minutos que no le gustaron a Sarabia y que a todos nos tenían un poco, porque claro, no remachas al rival, no lo rematas. Es, yo creo que por poner un pero, quizás lo que le cuesta al Elche marcar, ¿no? Sí, bueno, históricamente siempre le ha costado marcar al Elche, ¿no? Pero bueno, vamos poco a poco y esta es la dinámica. Igual este mismo partido dentro de 6 jornadas ganamos, como dice José Antonio, 4-0 o 3-0 y estamos todos súper contentos, más si cabe todavía. Pero yo creo que este es el camino a seguir, vamos a centrarnos en esto. Esto es segunda división, el 1-0 nos vale igual que el 3-0. Se sufre menos, por supuesto, con el 3-0, pero bueno, ya entrarán y ya cogerán confianza los delanteros, tanto Agustín como Sori, cogerán confianza y también, como ha dicho José Antonio, igual que he dicho antes la defensa, también los números de Mourad, ¿no? Me alegra mucho por el chico, porque tanto él como la afición lo pasamos la temporada pasada muy mal. Al final, 30 y pico partidos. Sí, 37 partidos en total. Y era titular indiscutible, pero el chico no iba. Al final, eso psicológicamente yo creo que era demoledor, ¿no? Esta temporada a última hora estaba más fuera que dentro, no se contaba con él. Me demuestra el compromiso que tiene este chico con el club y es admirable, ¿eh? Es ejemplar y me alegro mucho por él y por el equipo, por supuesto. Pero bueno, también un comentario que hizo el míster en rueda de prensa, quería decir, que dijo, bueno, en Málaga, Mourad y 10 más. Bueno, yo soy del pensamiento de lo que funciona no lo toques, ¿no? Como hablábamos. Yo creo que a lo mejor, si sale como revulsivo, pues por lo que sea, yo no voy a saber más de fútbol que ellos, ni mucho menos. A lo mejor lo saca titular y sale muy bien, pero a lo mejor vemos que de revulsivo, pues porque tiene mucha potencia física, los defensas contrarios están más cansados, porque juega con un compañero arriba y se encuentra más seguro, por lo que sea. A lo mejor es más efectivo de esa manera que sacándolo de titular. Igual me equivoco y sale de titular en Málaga y marca 2 goles. Oye, ojalá me equivocara, pero yo soy de ese pensamiento. Así que, bueno, los pies en el suelo, a seguir trabajando, a prosperar, a mejorar y, bueno, todo se andará. Hubo un detalle en rueda de prensa, Paco, y es que le preguntaron a Alessio Lisi, al entrenador del Club Deportivo Mirandés, que le había hecho mucho daño la entrada de Mourad en la segunda parte a su equipo, y el italiano se deshizo en elogios a Mourad. Dijo que es un jugador que nunca quieres tener en contra, porque es muy correoso, va a todos los duelos, es muy molesto en ese tipo de acciones, y luego es un jugador que va muy bien en el juego aéreo y que tiene un buen remate de cabeza, aunque como él mismo te reconoce, conocía, Paco, remató casi de espaldas y no sabía si había rematado bien o mal, ¿no? De hecho, es un golazo por el pase y por el remate y por toda la escuadra, que por cierto los dos goles los ha marcado en esa escuadra y en esa portería, el día del Granada con el pie. Uh-huh. Y ayer, pero es cierto que le da con la coronilla. Es que nos vale igual. Él ve el balón y efectivamente dice, esta es mía, esta... Pero salta muy junto con el defensa, con Juan Gutiérrez, y ves en la imagen a cámara lenta cómo gira la cabeza y le da con la coronilla y entra. Al fin y al cabo, un golazo. Sí, y él tiene que estar ahí. Esa misma jugada, la temporada pasada, lo hubiese mandado al tercer anillo. Sí, pero ahora... Pero este año, pues como el fútbol dicen, son estados de ánimo. A lo mejor el chico está súper comprometido, motivado y encima tiene la suerte de estar cara al gol y que le entre ese tipo de jugadas. Igual que la semana pasada contra Granada. Fue al final un balón que le dio de aquella manera, no lo dio con el interior, sino... pero fue un acto de fe porque... Sí, sí, exacto, y entró, oye, bienvenido sea. Le gana al defensa, él tiene fe en que va a llegar ese balón, exacto. Y el defensa no. Fíjate, yo lo dije, no es por ser ventajista porque ahora lleve ya dos goles, lo dije hace dos semanas, que para mí Mourad, con la experiencia del año pasado, para mí Mourad este año vale 8 o 10 goles. Pero no digo que sea titular o que sea suplente o revulsivo, yo es que lo veo que ha crecido... Ahora tiene mejores delanteros, creo que la competencia es mayor, tiene muy buenos pasadores y me da la sensación de que este año Mourad, ¿vale? Si sigue, me da igual que juegue en Málaga o que sea titular o que sea suplente, pero va a jugar todos los partidos, más minutos o menos minutos, porque tampoco sobran tantos delanteros. Y creo que Mourad este año va a progresar en relación al año pasado y le va a venir bien incluso el banquillo. Yo soy como tú, yo pienso que si las cosas funcionan, no hay que tocarlas. Y en Málaga yo repetiría el mismo once. De todas formas, también entiendo que el míster, pues ayer, de alguna manera quisiera darle un premio, porque además tiene fe en él y sabe que se lo puede hacer como Sori, que por cierto, para mí Sori y Agustín Álvarez creo que hicieron buenos partidos, pero les falta el gol. El que ahora mismo tiene Mourad, les falta a ellos, pero no entenderías este sistema sin Sori o sin Mourad. Porque los pases desde atrás, largos, sobre todo de Dituro, tienen que buscar la referencia de un hombre que las toque. Y en ese sentido, Sori ayer hizo un trabajo muy importante, además de rematar un par de ellas que estuvieron a punto de ser gol. Y si no está Sori, que en Málaga parece que va a ser Mourad, no veo a Sori y a Mourad juntos. Yo veo más a Mourad por Sori o uno u otro. De hecho, creo que no han jugado juntos. Siempre ha habido el mismo cambio. Yo creo que Mourad, insisto, vuelvo a pensar... que debería seguir utilizándolo de revulsivo, pero yo es que veo en Mourad 8 o 10 goles esta temporada. Lo veo por la evolución, porque él se lo ha creído más, porque además la grada está a tope con él, mientras que el año pasado pues había más dudas y algún pito, algún aplauso. Creo que el escenario para él ha cambiado y bueno, me da la sensación de que puede explotar dentro de su nivel, porque también a lo mejor el año pasado fuimos injustos en la crítica, diciendo, es que Mourad 5 goles. Bueno, pero es que el nivel de Mourad es ese. El problema es que tenía que haber otros delanteros por delante de él que no había. Exacto. Jugaba él solo arriba. Jugaba él solo porque no había más. Entonces, el problema no era Mourad. El problema es quién no fichó o quién vendió a lo que vendió y no trajo delanteros de garantías. Aparte de Mourad, ¿con qué otros futbolistas os quedáis? Pues... No hemos hablado de él, pero el centro de Bambo Diaby, si lo firma Josan, no nos hubiese sorprendido, ¿no? Y creo que no fue una acción aislada del encuentro, porque con ese esquema de tres centrales que está empleando últimamente Sarabia, ayer vimos cómo Pedro Vigas en la segunda parte fue muy valiente. Le recuerdo una conducción por banda izquierda que terminó en una buena oportunidad del Elche. Bambo Diaby también tuvo arrancadas desde atrás, siendo David Affengruber el que se queda posicionado en el centro y sosteniendo al equipo. Los dos compañeros son los que suben y creo que el gol llegó fruto de eso. El centro que se saca a Bambo Diaby es una delicia, ese segundo palo. David Affengruber estuvo espectacular en los duelos, se tuvo que medir con un delantero que ha empezado muy bien la temporada, está siendo una de las sensaciones en este campeonato de segunda división, como es el argentino Panicelli, y Zeta, que es el compañero también, es un delantero que suele dar mucho follón, o sea que en ese sentido creo que el Elche en defensa estuvo prácticamente perfecto, y luego los Nicos volvieron a rayar a un gran nivel, Salinas me gustó mucho por esa banda izquierda, y estoy contigo, Paco, incluso te diría que en ataque ataque. Para mí Agustín Álvarez firmó ayer, aunque no marcó, el mejor partido con la camiseta del Elche. Es evidente que esperamos mucho más de él, pero creo que no empezó muy bien el partido, sin embargo fue de menos a más. Tuvo esa ocasión muy clara en la recta final de la primera parte. En la segunda vemos que ya va teniendo más energía y que físicamente sigue estando bien, aunque imagino que todavía no estará al 100%. Creo que le vimos buenas arrancadas, además buscando la complicidad con el público. Me gustó, y Sori también me gustó. Ya te digo, creo que sacamos petróleo de ese balón en largo. Se asoció muy bien con Josan, siempre descargaba hacia la banda del Crevillentino, y creo que a los dos delanteros es que solo les faltó el gol, porque tuvieron sus ocasiones. Mario, ¿tú te quedas con alguno más? Además, sí, no, al final quedarte con uno sería injusto, ¿no? Pero como dice José Antonio, la defensa, como he dicho al principio, la defensa estuvo de 10, creo, dio mucha seguridad al equipo, y eso conlleva que los jugadores de arriba pues jueguen con más tranquilidad, con más seguridad. Nico Fernández estuvo, para mí, de los mejores partidos que he visto en esta temporada. Y luego también, como decís, Salinas para mí es un jugadorazo que no conocía, no tenía muchas nociones de él, y de verdad es que está siendo muy correcto durante todos los partidos. Josan ya lo conocemos. Por poner un pero, bueno, pues la delantera mía, a lo mejor pues Soricaba y Agustín, vosotros sabéis más de fútbol, pero no me... Me falta un poco Esperas goles. Exacto, al final un delantero lo que quiere son goles, pero bueno, que todo llegará, y en cuanto entre una ya coge mucha más confianza y todo irá mucho mejor, pero sobre todo yo, la defensa y Nico Fernández. Y lo bueno de todo esto es que, como os estaba comentando antes, ni he echado de menos a Febas, yo que soy pro Febas, ni se echa de menos a Yago Santiago, ni se echa de menos a, por ejemplo, que llegue John Chetaulla, porque también decir que Cristian Salvador está para mí siendo, como os he comentado, el fichajazo de este año, ¿no? Una revelación, porque como el año pasado no pudimos verlo, para mí creo que está sacando, igual que Mourad, este míster, a Mourad y a Cristian Salvador les está sacando un rendimiento a día de hoy, es temprano, pero un rendimiento espectacular que el año pasado, por desgracia, no vimos, ¿no? Por decisiones. Pero bueno, que yo al final me quedo sobre todo con la defensa y con Nico Fernández. Yo creo que en defensa el equipo sí evoluciona, como vimos ayer, y creo que va a ir a más. Creo que es la parte que mejor se ha reforzado respecto a los últimos años. Lo de Affengruber, la verdad es que a todos nos sorprende para bien. Con 23 años tiene un nivel de casi de primera división. El chico va al corte, siempre limpio, llega por arriba, por abajo, no necesita demasiados alardes. Bueno, es un futbolista que le va a dar mucho al Elche, yo creo que le está dando mucho. Fíjate que Pedro Vigas, que pasaba por ser el mejor defensa, pasa desapercibido, sí, sí. Con Affengruber. Y luego está Diaby, que también impone, ¿no? Que también, aparte de lo estético con ese centro y tal, pero de vez en cuando le ves algunas arrancadas. Ayer lo pararon después de salir de dos o tres contrarios con una zancadilla. Llega a portería, incluso remata. Ayer vimos a Pedro Vigas y a Diaby llegando. No sé, creo que la defensa... Sí. Y además, la sintonía que tienen entre los tres centrales, sí, desde un principio, cuando no se conocían, no habían jugado nunca juntos, yo creo que es espectacular, ¿no? Y bienvenido. O sea, también imagino que Bambo con David, no me atrevo a decirlo, como hablan en inglés, bueno, pues se entiende, sí, mucho mejor. Y luego Pedro al final es un profesional como la copa de un pino, y es, era el número uno en el centro de la defensa. Ahora parece que sea el tercer central, pero bueno, bienvenido sea, ¿no? Al final, bendito problema que no sea el número uno y tengamos dos por delante de él, pero bueno, que la verdad es que muy, muy contento en ese sentido. Hoy se lo preguntaremos a Eder Sarabia sobre el sistema, pero está claro que yo creo que ahora mismo haces una encuesta y nadie tocaría nada, ¿no? Más allá de lo de Mourad el próximo domingo o el próximo sábado en Málaga, que va a ser titular, si hacemos caso de la afirmación del míster. Pero fíjate lo que son las cosas. Sarabia no es muy pro de este sistema, pero claro, yo creo que ha rectificado, que ha visto que esto le está dando mejor resultado, y más allá de quién sea el rival o el campo donde juegues, yo creo que habría que explotar esta manera de jugar, ¿no? Yo creo, Paco, que Zaragoza fue un punto de inflexión positivo, pese a que ese partido hizo muchísimo daño. Ahora, sin ninguna duda, en los últimos dos encuentros la dinámica es ascendente, después de haber sumado esos 4 puntos de 6 posibles, y yo creo que hay que mantener los pies en el suelo, porque, como decía ayer el propio Sarabia, todavía no se ha hecho nada. Pero es cierto que estamos viendo en estos últimos partidos a otro Elche mucho más práctico, mucho más vertical, sin sobar tanto la pelota entre los centrales, con mucha mejor salida de balón, y eso te lo da David Affengruber, que en los dos últimos partidos que lleva como titular lo estamos viendo, y el dibujo en este aspecto ha sido una solución que le ha venido como un anillo al dedo, este 3-4-3, ya que has perdido a Iago de Santiago, que era tu extremo más claro. Yo creo que la solución que ha encontrado Sarabia es muy buena, y bajo mi punto de vista no tendría sentido empezar ahora a experimentar y hacer otro cambio de dibujo. Vamos a ver qué pasa cuando se recupere Iago de Santiago, y yo respecto al próximo 11, si jugamos a ser entrenador, pues por ejemplo a mí sí me gustaría ver cuanto antes a Luis Febas, porque creo que a Gerard Hernández, el jugador del Villarreal, todavía le falta un poquito para ser titular en este equipo. Yo ayer creo que es el primer partido que no recuerdo un error grave, ¿no? Un error de estos groseros que le cuesta un gol, o un uy o algún pito de la grada, ¿no? No sé si tú recuerdas. No, la verdad es que, bueno, al final hubo una parada de Dituro, ¿no? Que ya, bueno, estaba el partido un poco loco los últimos minutos, pero vuelvo a repetir, con la seguridad que dio, que transmitió la defensa, y eso se lo transmite al portero y al resto del equipo, yo no vi ningún momento en el cual... Bueno, sí, hubo creo que un tiro en la primera parte, justo en mi portería. Sí, que salió rozando. Que salió rozando, para no mentir. Que bueno, al final si sí, pero que, tiene, es un que golazo, tienen que tienen dos golazo. En todo exacto, el partido exacto. Quiero decir que el Elche concedió poco exacto. Y no concedió regalos como claro. Suele y suceder y súper importante, como ha dicho antes José Antonio, el primer partido que termina es con la portería cero, porque al final eso yo creo que en segunda división es que si ayer no básico. Dejan la portería cero no ganas. Exacto. Claro. No, bueno, o a lo mejor, absurdo, ¿no? O a lo mejor hubiese reaccionado como la semana anterior contra Granada y hubiese marcado otro gol, ¿no? Nunca se sabe, ¿no? Si hubiesen puesto las pilas los jugadores. Pero bueno, yo creo que súper importante eso, la seguridad que transmite la defensa y que le da al portero, terminar la portería con el partido de la portería cero. Al final eso es casi el 50% de la victoria. Jugamos para terminar a ser entrenador. ¿Qué cambios, si hicieseis alguno, o qué retoques haríais para jugar frente al Málaga? Yo estoy con vosotros, Paco. Yo creo que lo que funciona no lo tocaría, pero sí que metería a Leis Febas en el centro del campo, porque creo que sí que va a dar mejores prestaciones que Gerard Hernández, que yo, insisto, lo he dicho ya en alguna ocasión, creo que en la construcción del juego es que no acabo de verlo. Es que es más pivote es que no defensivo. Yo creo que lo que busca Sarabia con él es más un equilibrio que una construcción. Mientras que Febas te va a dar más construcción, porque es un jugador que supera líneas en progresión con el balón. En este caso, el chaval, que todavía, lógicamente, le queda mucha andadura y le queda ir cogiendo cuajo, yo creo que es más estático. Es más para que el equipo esté mejor posicionado y siempre hay un hombre, por si hay una pérdida de balón, que esté ahí por si las moscas. ¿Tú por qué apostarías? Bueno, yo por lo que estáis diciendo, al final esto es relativo, ¿no? Porque al final el entrenador estudia el equipo rival, juega fuera de casa y a lo mejor pues soy igual que vosotros, del pensamiento de que lo que funciona no tocarlo, ¿no? Pero hay veces que, bueno, pues a lo mejor vas a campo rival y las circunstancias te obligan a cambiar, ¿no? Pero mantendría el mismo sistema, incluso diría, bueno, estáis diciendo de Gerard quitarlo porque es más defensivo. Tampoco, si yo cambiaría, a lo mejor puedo cambiar a Gerard por Cristian Salvador, que también es defensivo, porque al final, si os dais cuenta, tanto Nico Castro como Fernández bajan mucho a recibir, ¿no? Y por lo que tú dices, Paco, pues quiere tener un poco de contención ahí y mantener el balón. Bueno, Cristian Salvador yo creo que también tiene más experiencia que Gerard, por poner un pero bueno, que si saca el mismo equipo tampoco me importaría. Lo de Mural, ¿qué hacemos? No, lo de Mural, yo lo dejaría como está, no tocarlo. Y más fuera de casa, que a ver, que igual lo sacas y marca dos goles. Ojalá, pero bueno, yo mantendría las cosas como están. Y además, que, a relación de esto, yo creo que, como tú has dicho antes, él ha aprendido mucho de la temporada pasada y cada uno tiene que saber el rol que tiene dentro de cada plantilla. Y a lo mejor él es consciente de que saliendo de revulsivo da muchísimo, aporta muchísimo más al equipo que saliendo desde el minuto cero o del minuto uno, creo yo, ¿eh? Cada uno, igual que ahora a lo mejor tiene que saber a Leis Febas o Iago Santiago que están en otro rol dentro del equipo. Sí, tienen que esperar. Pero no es porque sean peores, sino que es otra forma de aportar más en este momento al equipo. Ya está. Por cierto, ¿sabes cómo va el tema de la venta de entradas? Pues tenía que hablar con el club esta mañana, pero bueno, iba bien. Lo que pasa es que mucha gente, al ser fin de semana, mucha gente va a irse en coche. y pasar el fin de semana allí, como es lógico. Pero no sé, si te digo una cifra, te mentiría. Mm. Pero bueno, que va bien. Nosotros teníamos previsto entre 2 y 3 autobuses, y más después de ganar, yo creo que 2 autobuses salen seguro. Hasta hoy era la venta online, si exacto, no recuerdo mal. Hasta hoy, viernes, sábado y domingo y lunes, venta online. Martes y miércoles, venta en taquillas y recoger las entradas físicas, tanto de bus como del partido. Y el jueves, en el supuesto de que sobren entradas, venta para público en general. ¿Cuánto costaba? 20 euros la entrada y 20, son 35 el viaje, pero subvencionado por el presupuesto este con la federación y la grada y el club, 20 euros el viaje. 20 y 20, 40 euros. 40 euritos. Pues estáis a tiempo para acompañar al equipo a la Rosaleda, un campo histórico, un campo y un equipo históricos como son y es el Málaga. Gracias, Mario. Gracias a ti, Paco. Hablamos el próximo lunes. Ojalá quede otra victoria. Una pausita y José Antonio nos cuenta también otra victoria espectacular, la de Latigo frente al Superamara Vera Vera. Llegará el día que tu hijita, esa niña tan dulce que ahora tiene voz angelical, también querrá tener un tatuaje de un dragón. Y cuando esto pase, tu SEAT seguirá estando ahí, porque lo estrenas con 10 años de garantía. Tan nuestro, tan SEAT. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. En un marco incomparable, descubre Restaurante Vintage. En el Club Náutico de Santa Pola, frente al Puerto Marítimo, Restaurante Vintage. Disfruta de los sabores más auténticos del Mediterráneo. Arroces, mariscos, pescados. Para comer cada día y las cenas de viernes y sábado, Restaurante Vintage. Reservas en el 966-691-629 y en restaurantevintage.es. Y en la recta final del programa hablamos de una victoria que se podría entender sorprendente, teniendo en cuenta la renovación y la juventud de la plantilla del Atigo y bueno, la potencia siempre de plantilla del Superamara Vera Vera. Alguno pensará, pero el año pasado estaban casi igualadas. Sí, el año pasado, pero este año se marcharon pues prácticamente todo el equipo titular. Muchísimas de las jugadoras, digamos, más reconocibles. José Antonio, victoria con mayúsculas. Sí, Paco, se acaban los calificativos para describir lo que están haciendo las chicas de Joaquín Rocamora. Partido trepidante el que se vivió el sábado por la tarde en el pabellón Esperanza Lab, donde la Tigo Club Balonmano Elche venció por 33-31 al Superamara Vera Vera en un encuentro que se va a recordar durante mucho tiempo y que pudimos vivir en directo a través de Teleelche Televisión. El equipo ilicitano supo sobreponerse a las dificultades para, en una segunda parte brillante, darle la vuelta a un marcador que al descanso era de 12-17 favorable a las donostiarras. Llegó Vera Vera a ir ganando hasta de 6 goles en la primera parte. Las de Joaquín Rocamora sufrieron las lesiones en la primera mitad de Esther Martín Buró y Carmen Figueiredo, lo que obligó al técnico Frangiverde a recomponer el equipo. Estamos a la espera de conocer el grado exacto de lesión de estas jugadoras. Se trata de la primera victoria del curso después de cosechar 2 empates en las anteriores 2 jornadas. Contra todo pronóstico, como bien decías, Elche dio la sorpresa y tumbó a un Superamara Vera Vera que viene de completar el triplete la pasada campaña y que además conquistó de nuevo la Supercopa Ibérica hace tan solo unas semanas en Oporto. Las de Imanol Álvarez no empezaron del todo bien el partido, aunque con el paso de los minutos mejoraron hasta encontrar, como he dicho, 6 goles de ventaja en la primera mitad. Sin embargo, el Elche nunca arrojó la toalla, esa es la seña de identidad del equipo ilicitano, y el técnico Joaquín Rocamora estaba muy orgulloso de sus jugadoras y también de su afición al acabar el partido. No esperábamos un resultado así, no esperábamos una imagen del grupo de esta manera. Estamos en pleno crecimiento y no vamos a ser estables, pero vamos a hablar de hoy, vamos a disfrutar. Creo que ha sido un partido muy bonito, donde la gente ha disfrutado, donde hemos vuelto a conectar a la gente y donde me gustaría dar las gracias a toda la gente que se ha acercado a la Esperanza Laj y que nos ha llevado en volandas cuando estaban las cosas realmente muy complejas en la segunda parte, ¿no? Creo que ha sido un triunfo basado en la lucha, en el pundonor, en la resiliencia, en la creencia y en el hecho de que el grupo tenía ganas también, después de estar tanto tiempo trabajando, de sentirse de esta manera, ¿no? Y de estar muy felices. aunque sabemos que son dos puntos, que es un partido de liga, pero bueno, hoy nos llevamos una bonita alegría. 200 personas se dieron cita en el pabellón Esperanza Las para presenciar el encuentro. Zaira Benítez, Paola Bernabé, Kelly Rosa, Paula Gulló, Carmen Prelchi, Lisa Opedal y una multiusos, Clara Gascó, que se multiplicó para actuar de lateral derecho ante la baja de Martín Buró, fueron las jugadoras que aportaron los goles de un Atigo Elche que en el tramo final del choque culminó la remontada en el pabellón, en un Esperanza Las que volvió a disfrutar con las suyas. Todo esto en ataque, Paco, pero es que nada hubiese sido posible sin la aportación en portería de Nicole Morales, que se convirtió en un muro infranqueable en el tramo final del partido. La catalana firmó 9 de sus 13 paradas en la segunda mitad. Kelly Rosa, la brasileña, fue elegida la mejor jugadora del encuentro. La jugadora anotó 4 goles por los 7, por ejemplo, de Zaira Benítez, que fue la segunda máxima anotadora del partido, solo por detrás de la húngara Esther Ogonovsky, la lateral del Superamara Vera Vera, que firmó 9 dianas. La húngara fue un dolor de cabeza, pero Elche supo reponerse como equipo y estrenar así a lo grande el casillero de victorias con un triunfo de prestigio que va a servir para que todos los rivales de la categoría tengan muy en cuenta esta joven plantilla que busca construirse de cara al futuro. Gracias, José Antonio. Muchas gracias, Paco. Enhorabuena por ese partidazo y por esa importantísima victoria. Ponemos el punto final. Os recuerdo que esta noche a las 10:15 tenemos nueva edición de A Todo Gol y nuestro invitado será el entrenador del Elche, Eder Sarabia. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.